principio masculino se había divorciado del femenino. Entonces necesaria la cooperación para crear. Resta además recordar las grandes peregrinaciones que desde remotos lugares se hacían hasta los templos sagrados. Los kumaras dirigían aquellas procesiones místicas. El acto sexual se verificaba dentro de los patios empedrados de los templos del imperio. La humanidad se reproducía por kriyasakti, es decir, la voluntad y el yoga. Nadie cometía el crimen de extraer de su organismo el esperma sagrado. Un solo esperma podía escaparse en cualquier momento para hacer fecunda una matriz. Por criedad, no existía el dolor en el parto. Los niños nacían sin que la madre tuviese que sufrir. Desafortunadamente, mis caros hermanos, llegó el momento en que la gente baleada dijeron, por ciertos principios tenebrosos que pululaban en la atmósfera del mundo, se dedicó a la fornicación animal. Fue entonces cuando las gentes fueron expulsadas de los templos de misterio. Eso quedó como tradición en los libros sagrados. Por eso es que se dice muchas veces que Adán y Eva fueron arrojados del paraíso terrenal. La menstruación no puede ser karma. La mujer, el aspecto femenino separado del masculino, si yo menstruo, si yo lanzando al exterior el óvulo, solo que ya sin fecundación. No puede ser karma, pues, una función natural. Esto es sobre vampirismo. Se dice que muchas mujeres son vampirizadas. No niego que hay vampiros sexuales. Sí, los hay. Los Dráculas no seguirán existiendo. Mas lo que es normal, lo que abunda por doquiera, por aquí, por allá y acullá, es eso que comúnmente se llama arpía. Bien debemos recordar nosotros las aventuras de los troyanos con esas famosas calchonas de que nos hablará Virgilio, el poeta de Mantua, en su obra extraordinaria titulada Eneida. No hay duda que cuando magas negras, desde cuando tales calchonas ponen su cuerpo en estado de gine, pueden transportarse a distintos rincones de la tierra. Si tienen enemigos, enemigas, cercan a él y los muerden. La mordedura aparece más tarde como una mancha negra en tal o cual parte del cuerpo. Es decir, donde hubiese sido mordida. Así pues, propiamente no se trata de vampirismo, sino de calchones y arpías. Eso es todo. Que a esas se les denomine brujas es algo muy común, y cualquiera lo sabe. El licor seminal femenino es cristalino. Podríamos denominarlo también vidrio líquido, flexible, maleable. No llevará naturalmente millones de zoospermos como en el caso concreto de los varones. Mas sí lleva en sí mismo principios vitales, hormonas, fuerzas, sustancias extraordinarias. No hay duda de que la mujer, con el orgasmo,

son sencillamente las malas consecuencias del abominable órgano fundativo. Dentro de esas malas consecuencias está embotellada la esencia. Ahora comprenderán ustedes por qué la esencia, la conciencia, dormita profundamente. Sin embargo, no siempre la conciencia de los seres humanos ha estado tan dormida como ahora. En principio su sueño era vago, mas después de la sumersión del continente Atlante, las gentes quedaron profundamente hipnotizadas por el poder siniestro del abominable órgano cundartiguado. Es claro que el ego, el yo, es el resultado de tal órgano. Y como quiera que está él dormido en su mundo y es subjetivo, la conciencia quedó procesándose dentro del mismo en forma subjetiva. Si digo que la humanidad está hipnotizada, no estoy diciendo algo atrás. Sin embargo, las gentes no se dan cuenta de que se hallan en estado de hipnosis. Las gentes creen que están despiertas, y he ahí su gran error. Solamente vienen a saber que existe el hipnotismo cuando cuando la fuerza hipnótica fluye más ligeramente o se concentra en determinado sujeto en una sesión hipnótica, por ejemplo. Fuera de ese instante, las gentes ignoran que se encuentran en estado de hipnosis, de sueño profundo. Cuando venimos al mundo, al nacer, formamos una nueva personalidad. Más tarde entramos en la escuela. Y, como es natural, somos educados de acuerdo con las costumbres de la época. Se nos enseñan toda clase de prejuicios, etc. Con todo ese lastre, venimos a establecer en nosotros una conciencia falsa. Pero la inteligencia en sí misma, que ha dormitado allá en las profundidades, en ellos están ligeramente depositados los datos que necesitamos para la autorrealización íntima del ser. Pero está queda relegada, repito, está calificada en su inconsciente. Y solamente viene a tomarse como conciencia auténtico, real y verdadero todo este bagaje de teorías que llevamos dentro. Toda esta falsa educación recibida, todos estos prejuicios de raza, de casa y de nación. Así pues, de nosotros, en cada uno de nosotros se ha formado una doble conciencia. En esoterismo a la conciencia se le llama Sotab. Está escrita con las letras Z, O, repetida dos veces, S-T-A-T, Sotab. Saber que un solo estat esté dividido en dos. También es muy cierto y de toda verdad que la naturaleza adaptándose tuvo que acumular dos corrientes de sangre en nuestro organismo, con dos sistemas para hablar más claro. El primero es aquel que se manifiesta durante el estado de vigencia. La sangre se viene en ciertos vasos. El segundo es aquel que se expresa durante las horas del sueño, en que algunos vasos son llenados, diferentes son llenados por la sangre. Así pues, hay como dos sistemas de circulación en nuestro cuerpo, de acuerdo con el doble funcionalismo de un solo paz. Necesitamos despertar, acabar con todo lo que no sea el ser, acabar con todos los prejuicios de raza, de familia, de nación, con toda esta falsa educación recibida, con toda esta conciencia falsa. Hay que destruir el ego, reducir las cenizas a fin de que la esencia se exprese en nosotros. En ella están contenidos los datos que necesitamos para la autorrealización. Eso es lo vital, eso es lo urgente, eso es lo inaplazable, lo impostergable. La mujer está llamada a despertar. Debe interesarse por lo pueblo, luchar porque el hombre también despierte. Ninguno está más cerca al hombre que la mujer. Por lo tanto, ella debe luchar a fin de ayudar al varón que por estos tiempos se encuentra tan degenerado.